Cosmos Music representando la evolución musical. En la época donde todos hablan y pocos hacen. Cuando miré hacia tus ojos te escupí, bella mujer, que tú eras para mí. Un corazón que no más sufrí más, porque a tu lado tú salgas no pienso más. Cuando miré hacia tus ojos te escupí, bella mujer, que tú eras para mí. Dejado el corazón lastimado y el dolor que te causó solo ha logrado que tú creas que todo lo que a mi lado has pasado puede hacerte sufrir. No he encontrado la manera de explicarte que mi corazón late por amarte. Cuando lo entiendas no podrás alejarte de mí, porque te haré feliz, no. Cuando miré hacia tus ojos te descubrí, bella mujer, que tú eras para mí. Tu corazón no más. De explicarte que mi corazón late por amarte. Cuando lo entiendas no podrás alejarte de mí, porque te haré feliz, no. Cuando miré hacia tus ojos te descubrí, bella mujer, que tú eras para mí. Tu corazón que no va a sufrir más, porque a mi lado tú sabrás lo que es amor. Y ya no te irás, dame una oportunidad. Estás aquí, dame una oportunidad. Ven junto a mí, quiero demostrar yo puedo hacerte feliz. Para que me quieras solo hay una manera. Tienes que entregarte toda para vivir junto a mí y ver en hechos lo que siento por ti. No, no, no, no, no. Cuando miré hacia tus ojos te escupí, bella mujer, que tú eras para mí. Tu corazón que no más sufrí más, porque a mi lado tú sabrás lo que es amor. Cuando miré hacia tus ojos te escupí, bella mujer, hacia tus ojos descubrí, bella mujer, que tú eras para mí. Tu corazón no va a sufrir más, porque a mi lado tú sabes lo que es amor.